Valledupar cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencias disfrutaría de tus besos con mayor encanto, y en confidencias te pediría: bésame todo. Cuando sientas en tus labios fuego abrasador, fuego abrasador. Invisible al lado tuyo, suspira mi amor, suspira mi amor. Siempre tus besos yo llevo muy dentro de mí, muy dentro de mí. Y todo lo que yo quiero es pensar en ti, es pensar en ti. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría de tus besos con mayor encanto, y en confidencia te pediría: bésame todos los días hasta la hora de la muerte y más allá de la muerte. No me olvides, vida mía. Bésame todos los días hasta la hora de la muerte y más allá de la muerte. No me olvides, vida mía. No me olvides, vida mía, bésame todos los días hasta la...